Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Usted no se puede sentar ahí. Voy a llamar a la policía. Fueron para Rosa Parks las únicas palabras que necesitaba escuchar para afianzarse a su asiento en el autobús. En una época en que las personas de piel negra eran segregadas y obligadas a viajar en lugares distintos en el transporte público o utilizar baños diferentes, Rosa Parks no se movió, no dio un paso atrás. Para aquel hombre resultaba absurdo que alguien como ella pretendiera ponerse a su altura y romper una regla que era por el bien de todos, como algo que estaba establecido como normal. En casa siempre se me dijo que debía seguir cierto camino marcado, las baldosas amarillas que llevaban a la estabilidad, al confort, a lo que es seguro y perfecto. Pero los vi, entendí su sufrimiento silencioso, su abnegada rectitud, disfrazaba algo más oscuro. Entonces, cuando di el primer paso y me senté en aquel asiento, el que estaba reservado para los muertos de hambre, para los hombres sin futuro, me aferré a él. «Usted no se puede sentar ahí». Al final, fueron las palabras que abrieron la brecha para que cada uno pudiera sentarse donde le dé la gana. Buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Este es el segundo programa especial que hacemos por nuestro Festival de lo Absurdo. Esto que acabo de leerles es parte de la campaña publicitaria que estamos haciendo para presentar los eventos que vamos a tener. Y bueno, esta primera etapa se llama Un Acto Valiente. Paulina, saluda a la gente. Hola, gente. Paulina Navarro, siempre muy elocuente. Y bueno, este festival, entre otras cuestiones, tiene como objetivos el dar a entender que, pues sí, somos un montón de gente extraña que hace cosas que a lo mejor el resto del mundo piensa que no están bien o que no tienen algún futuro, pero que, pues, a final de cuentas es lo que llena nuestro corazón. Paulina, cuéntanos cuál ha sido tu acto valiente en la vida. ¿Mi acto valiente a la vida frente al absurdo o con respecto a qué? Con respecto a lo que se te antoje. Pues yo creo que esto que estamos intentando hacer, ¿no? Esta cosa que queremos llamar arte y modo de vida. Es un juego muy, muy gracioso en comparación con el texto que acabas de leer. Porque, bueno, tú eres testigo, ¿no? Cuántas veces de una u otra forma nos han querido vender ese discurso de cuándo vamos a hacer algo de provecho, cuándo vamos a ser personas exitosas, cuándo vamos a ver el resultado de nuestros esfuerzos, y que ante ojos de algunos individuos que andan por ahí, pareciera que estas cosas son absurdas, ¿no? Son cosas inútiles, que en realidad pues son tan necesarias como este simple acto de no retirarse y quedarse en ese sitio, ¿no? De sentarse y defender su derecho a estar donde le plazca estar, ¿no? Creo que ese es, o puedo decir que es el acto más necesario y valiente que uno puede ser, el tratar de ser fiel a uno mismo. A mí me gusta mucho esta historia de Rosa Parks, como algo tan sencillo como solo quedarte ahí, como la estaticidad o lo inerte puede convertirse de verdad en un acto de valentía. Cuenta una leyenda paralela que después Rosa Parks dijo que ella solo estaba cansada, que literalmente solo llegó y se sentó en el primer lugar que pudo, pero que cuando ve al tipo este que le estaba pidiendo que se moviera, ella por un momento lo pensó. ¿Y por qué me voy a mover? ¿Por qué soy diferente a los otros? ¿Por qué tengo que estar en un asiento que no me gusta o en el que no me siento cómoda? Y pues muy probablemente es muy parecido a lo que hacemos nosotros todos los días. A veces la sociedad nos obliga a convertir cuestiones que para nosotros son cotidianas en actos valientes. Y pues de eso va un poquito también este festival. Con esta primera etapa, pues damos inicio a la subida de eventos en Facebook y esas cosas, pero también queremos ser consecuentes un poco con nosotros mismos. Como les decíamos, este festival nace, entre otras cosas, por parte de la gira que hicimos en varias ciudades de la República para presentar nuestros libros. Y pues también de esas personas aprendimos que hay muchos, muchos actos valientes, como mantener un café funcionando, como Un foro. salir a la calle en plena lluvia para invitar a la gente a que pase a escuchar una lectura de poemas. Y pues es muy bonito que entender que el absurdo también existe en estos actos. Y que es inevitable, ¿no? No lo puedes ignorar, o sea, es como tratar de domar esa parte salvaje en los humanos, ¿no? Al final de cuentas parece que la sociedad es justamente eso, ¿no? Como la convención con lo absurdo, algo así. Algo así. Como parte de esta primera etapa, bueno, tenemos el Mercadito del Absurdo, que va a estar ubicado en el Jardín de Mexland, aquí en San Luis Potosí. Vamos a tener varios expositores los días 16 y 17. El día 14 vamos a dar un taller de, bueno, voy a estar dando un taller de libros cartoneros en la tarde. Y el día 15 va a haber un taller de huertos urbanos que dan unos alumnos de la Facultad de Agroeconomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También vamos a tener la tocada de lo absurdo, con nuestro amigo Satriani Durán y los Barrabases, que les mandamos un saludo. ¿Y Overload? Y Overload, que es un grupo de San Luis Potosí, que hace poco estuvo en un concurso de bandas en Plaza Tangamanga, y que quedó en un lugar bastante favorable. Y bueno, aparte de esto, tenemos también la presentación de dos libros cartoneros, uno de ellos de nuestro amigo Hugo Carballo, que se llama, ¿cómo se llama, Paulina? El cielo pretende decir que es soledad. Y el otro es un libro que es una antología de narrativa de varias escritoras potosinas. Algunas de ellas son invitadas nuestras, otras son personas a las que no conocíamos pero que nos mandaron su trabajo para publicar. Este libro se llama De la noche y el fuego y es un esfuerzo que vengo intentando hacer desde 2012 pero que no había funcionado porque pues, hay escritores potosinos que sienten que son la novena maravilla del mundo. Porque estamos muy contentos de que por fin vayan a llevarse a cabo. Tenemos una página en Blogspot, que es el festival de lo absurdo.blogspot.es. No sé por qué demonios aparece como .es. En mi cabeza tenía que aparecer como .mx. Ahí pueden empezar a consultar los eventos. Y también vamos a estar subiendo algunas cosas muy extrañas que vamos a ir grabando por la vida. Y bueno, vamos a cerrar este primer bloque. El día de hoy les estamos presentando un disco de un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Expresidentes. El disco se llama Resacón en Eurovegas. Y vamos a escuchar dos canciones. Una muy bonita que se llama No puedo ser youtuber. Y la otra se llama Conspiranoicos. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, bella gente de YouTube? No soy andrógino, no soy dinámico, no estoy famélico, ni soy bulímico. No me repudia la masa, no me aprovecho de mi situación para trabajar en casa. No soy gótico, no soy dogmático, mi pelo no contiene todo el espectro cromático. O me queda dignidad, no hago vídeos virales para hacerte llorar. No puedo ser youtuber, no puedo ser youtuber, no puedo ser youtuber, porque no soy subnormal. Soy una persona normal, no soy millennial, soy más de Mortal Kombat que de Minecraft. No me dan faps, no hago racks de drugs, mi vida seguirá cuando caiga el club. No pongo fotos para ponerte cachondo, en el fondo lo que ganen me da igual. Gana $5,000 al día. Suscribíos a mi canal. No puedo ser youtuber, no puedo ser youtuber, no puedo ser youtuber, porque no soy subnormal. Dame un like, que me suba la autoestima, hoy estoy un poco rancio. Dame un like, te quiero comprar tu palacio en el ciberespacio. Dame un like, o cierro mi canal y me lo abro en video. Dame un like, o rompo mi ordenador y me compro un TVO. ¿Qué? A ver, ¿qué te parece? Papá, ¿es gamer? ¿Cuál es tu nombre? A ver, YouTube. vídeos desde mi canal. Y solo tengo 100 followers, me huele que algo va mal. Tengo 200 vídeos pero todavía ninguno viral. Cuenta de Facebook, Twitter, Google, Instagram, ciencias sociales, dices, quiero ir a Harvard. Si voy a cagar, sin el móvil me entra el mono. Estoy a la última y me entero de todo. He cambiado mi apodo por el nick de mi avatar. Y si desde niño ya despuntaba del resto. En mi casa era el number one del teletexto. Y creo que merezco ser más popular, aunque ya tengo 4 haters que dan vida a mi canal. Yo voy directo y a la cara tengo ese defecto. Soy así, lo primero que hago es bloqueo tu perfil. Os estáis quedando antiguos. Para mí un día en el campo es estar tirado en el prado de Windows. Por fin he conseguido entrar en un grupo de WhatsApp de youtubers y tuiteros elitistas. He subido escalafón, tronco, ya no hablo contigo si no tienes mínimo 1 millón de vistas. No puedo ser youtuber porque no soy subnormal. Dame un like, que me suba la autoestima, hoy estoy un poco rancio. Dame un like, que quiero comprarme un palacio en el ciberespacio. Dame un like, o cierro mi canal y me lo abro en video. Dame un like, rompo mi ordenante y me compro un TVO. Suscribiros en mi canal y se divertiréis mucho, ¿vale? Santo Grial, el ojo de la pirámide no llora y el escudo de mi clan está oculto en el billete de un dólar. Ceremonias y rituales en la sombra, adoradores de Lucifer, disponemos de un brebaje para no envejecer, inmortales como el sexto corazón de Rockefeller. Diseñamos el mañana, dominamos el presente, inventamos el ayer, ¿te queda claro? Así que ten cuidado, que mira la que se ha liado, para una vez que follaron un mono y un marciano. Mi padre no es un mono, mi padre no es un marciano. Charles Darwin estaba equivocado. Mi padre no es un mono, mi padre no es un marciano. Mi padre es un tío desnudo que está crucificado. Os vamos a matar, os vamos a matar, os vamos a matar. Aquí nadie se va a escapar. Os vamos a matar, os vamos a matar. Os vamos a tirar una bomba nuclear. Dicen que vivimos en Matrix, decorados virtuales, rodeados de píxeles. Nuestras penas son cables, seres sin libre albedrío. Que todo es un gigantesco sistema operativo. Que hablamos con los aliens mediante un cerebín. Que la reina de Inglaterra no es más que un puto reptil. Que el mundo lo mece la mano que mató a Kennedy. Que el fin empezó en el efecto 2000. Nazi tras un experimento nazi. Vi como el FBI ponía bombas en Manhattan. Dirigí la grabación en plató del hombre en la luna, el proyecto MK Ultra, tecnología avanzada para llevar a cabo la eugenesia. Están planeando hundir el euro desde Asia. Pertenezco al priorato de Sion, a la orden Rosa Cruz, a los masones, a Skull and Bones. No existe el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, son fallos en el hash. Así que estate al loro, que mira cómo está todo, para una vez que follaron un marciano y un mono. Mi padre no es un mono, mi padre no es un marciano. Zacarías Sitchin no era más que un borracho. Mi padre no es un mono, mi padre no es un marciano. Mi padre es Adam Smith y el libre mercado. ¡Os vamos a matar! ¡Os vamos a matar! ¡Os vamos a matar! ¡Aquí nadie se va a escapar! ¡Os vamos a matar! ¡Os vamos a matar! ¡Os vamos a tirar una bomba nuclear! Ya viene de un planeta lejano. Ya viene, están aterrizando. Ya viene, ya han llegado. ¡Os vamos a matar! Ya viene de un planeta lejano. Ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Estamos transmitiendo más o menos en vivo desde San Luis Potosí, en el Jardín de San Francisco. Y bueno, está con nosotros Hugo Carballo, el gestor cultural, escritor, y pues hace muchísimas cosas que él mismo nos platicará a continuación. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí en... Tardes. Pues ya se oscureció. Y pues platicarles un poco de lo que hago. Soy gestor cultural, escritor, promotor. Ahí tengo una organización civil que ataca temas de violencia con arte y cultura. Y pues agradecer aquí que nos estén escuchando y que tengan una buena noche todos. A ver, Hugo, cuéntanos. En el programa pasado les hablamos sobre el Festival del Absurdo en la edición de La Piedad. En esta ocasión Hugo va participar con nosotros en la edición en San Luis Potosí. Cuéntanos sobre tu participación. Pues como todo, es importante seguir promoviendo todo tipo de evento cultural y que pues que la gente te escuche, que escuche tus propuestas, tus letras, y apoyar a los demás artistas y gestores culturales para que siga avanzando esto. Bueno, específicamente Hugo va a estar presentando un libro que publica con Editorial El Pato con Canclas, este 16 de diciembre, en Buenas Vibras House, aquí en San Luis Potosí, a las 8 de la noche. Háblanos un poquito de tu trabajo como escritor. El libro es el que voy a presentar ahora es un libro, pues, que es un libro de más de 10 años, de diferentes poesías, diferentes momentos en los que ha llegado la inspiración y también parte de la disciplina del escritor, y es un momento importante poder publicar todo eso que uno trae ahí, que es como un hijo que vas a sacar y que la gente quieres que conozca y juegue con él, ¿no? Sabemos que tú te dedicas un poco más a la narrativa y otras cosas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, es totalmente complejo porque la poesía no se parece nada a mi cuento ni a mi narrativa. Es... habla un poco más de un humor negro, de la profundidad del ser humano y todos sus instintos y las locuras. Y la poesía es un poco más del amor, la desesperanza y todo ese tipo de partes. Entonces, yo creo que cuando tenga la oportunidad de leer un libro de poesía, que la va a tener pronto el 16, y cuando pueda publicar un libro de cuento o narrativa, van a encontrar una diferencia, pues, que van a disfrutar mucho. Bueno, hay dos preguntas que les hacemos a todos los artistas que vienen aquí. Ya modificamos la pregunta original porque era complicado. Si no conocías Guadalajara no podías responderla. Sí, la verdad. Entonces ahora, bueno, ¿qué opinas tú del ambiente artístico en San Luis Potosí? Bastante complejo, porque sí veo a personas y sobre todo a jóvenes tratando de impulsar ideas, tanto en teatro, música, performance, pintura, pero esa parte de trabajar en conjunto, si ya están impulsando todo algo y se juntaran, podrían hacer que avanzara más. Y es una cuestión compleja. Yo creo que también, aparte de la cuestión cultural, el potosino, en esa parte es como muy cerrado, y si lo lograran, podrán lograr algo bien chido y importante en la ciudad, ¿no? Hasta inclusive en la zona centro de la República Mexicana. Okay, y la otra pregunta es un poquito más filosófica. Tiene un peso trascendental para cada ser humano en este planeta. Voy a dejar que Paulina la haga porque a ella le sale más bonito. Muy bien, piensa tu respuesta porque va a reflejar todo sobre ti. Si eso es algo que no puedes responder de golpe, tienes que pensarlo mucho. Si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías y por qué? Pero puedes pensarlo un minuto, ¿eh? No respondas de golpe porque así es como el mundo te va a conocer ahora. Sí, me vino a la mente un taco al pastor con piña, pero no es cierto. Yo creo que sería un taco placer, con un poco de chicharrón, frijoles, un poquito de bistec, carne de puerco enchilada, cueritos, bastante salsa y limón. Serías algo así como un taco campechano de todo. Exactamente. Un mega taco campechano. Sí, así ya, si quieres nada más un solo taco y tienes un montón de cosas, pues no vas a tener la necesidad de probar otra, ¿no? Y ahí va a haber una como explosión de sabores, de tanto de chicharrón, frijol. ¿Y por qué queso? Todo eso. No sé, porque se me antoja. Es que siempre se me antoja un taco de bueno. Hay que poner nuestro negocio de tacos culturales. Bueno, ¿algo que quieras decirle a la gente para antes de despedir este segundo bloque? Pues que agradecerle que nos estén escuchando, que sigan apoyando este tipo de propuestas. Tano, gracias, pasando de las flores aquí en la plaza. Que apoyen también a la gente que vende flores, no a todos, algunos. Y que apoyen esos proyectos, pues de la promoción y la gestión cultural. Y que vayan a los eventos, por favor. Que si están tomando un café, lo disfruten. Que si están tomando una chela, un whisky. Ya fueron por un elote, un champurrado. Traigo hambre, yo creo. Un taco. Sí, pero no sé, es más, si están escuchando, pues váyanse para comer algo, unas palomitas o algún taco y sigan escuchándonos. Pues con esta invitación culinaria, vamos a cerrar este segundo bloque. Lo seguimos invitando a este Festival de lo Absurdo del 14 al 17 de diciembre en San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de México y La Piedad, Michoacán. Ya en nuestras páginas de Facebook están los horarios, o bueno, ya deberían estar para este día más bien. Y bueno, vamos a escuchar esto que se llama Haber Estudiado, de Expresidentes. Después vamos a escuchar otra canción de ellos mismos que se llama Republic Enemy, con Felipe VI. Y en un momento regresamos con esto que se llama Planos. Y no Planos. ¿Cuántas matrículas tuviste tu marrana? Esto no te lo voy a contestar porque tú eres un grosero. Ah, elegiste, no te dije. ¿Cuántas matrículas tuviste? Aplícate y prepárate para acabar viéndote currando en este test. Y ahora vamos a jugar al quién es quién. Y adivina cuál de los dos cuenta billetes de 100. Solo tengo una neurona, pero he estudiado en la Sorbona. Tú has estudiado en la Complutense y tienes acento de Urense. Su currículum no nos convence. Su currículum no nos convence. Puedo ir a vivirme a Musulmania y querer adoptar la cultura de España. Yo ya no quiero estudiar, yo quiero ser hazme reír. Llenar mi bolsillo de euros mientras aparezco en la tele y se ríen de mí. Yo usaba chuletas, que soy de los listos. Tú eres el cateto del que habla Pitágoras. Te jodiste la espalda llevando los libros. La culpa es de Newton, que inventó la gravedad. No quiero acabar como Einstein, al que quemaron por decir que la Tierra era plana. Tú ahora recorres el campo y vas despejando raíces cuadradas. Ya tienes 5 carreras y un máster en Princeton y no me das ninguna envidia. Si solo te sirve para adivinar las casillas del Trivial. Por eso lavas mi coche hasta sacarle brillo. Haber estudiado, haber estudiado. Mientras a mí me guiña un ojo un juez en el banquillo. Haber estudiado, haber estudiado. Por eso solo tenéis pelusa en el bolsillo. Haber estudiado, haber estudiado. A mí me viste Gucci y aquí el mercadillo. Haber estudiado, haber estudiado. ¿Qué hubiera sido de mí si no supiera logaritmos naturales neperianos? Nunca hubiera sido el mismo. Solo tengo una neurona, pero he estudiado en la Sorbona. Tú has estudiado en la Complutense y tienes acento de Urense. Su currículum no nos convence. Su currículum no nos convence. Yo ya no quiero estudiar, yo quiero aprender a invertir. Vivir en Manhattan, vestir con corbata, llevarme la bolsa enterita pa' mí. Dame un minuto que le follen al instituto. Me piro de pira a fumar un canuto. Tú dime pa' qué mierda quiero saber yo qué es eso del puto atributo. Voy a iniciarme la masonería, siervo de logia divina. Subir a la cúspide de la pirámide y mearos a todos el triste careto desde bien arriba. Velocidad por altura, ya solo me quedan 2 asignaturas. Segundo de alquimia y tercero de usura, para que me entreguen la diplomatura. Por eso lavas mi coche hasta sacarle brillo. Haber estudiado, haber estudiado. Mientras a mí me guiña un ojo un juez en el banquillo. Haber estudiado, haber estudiado. Por eso solo tenéis pelusa en el bolsillo. Haber estudiado, haber estudiado. A mí me viste Gucci y aquí el mercadillo. Haber estudiado, haber estudiado. con la reina de Noruega. No quiero casarme con la puta infanta Elena. Yo quiero casarme con la reina de Noruega. Repa mi Kennedy. Repa mi Kennedy. Repa mi Kennedy. Me voy con el príncipe Harry de fiesta, que ese es mi trabajo. A ese brincado al que tú llamas Dios, solo es mi vecino de abajo. Repa mi Kennedy. Repa mi Kennedy. Republic Enemy. Sientes mortales, osando atacar la corona bendita. Quieren poner el moral la bandera, que es un color de maricas. Y a quienes dirán que no es trabajar. Sí, ya les vería yo a ellos en un solo año aprendiendo el discurso para Navidad. Los privilegios para el pueblo se van a acabar. Tengo que dar día libre a mis pachupinos, porque es la fiesta de la hispanidad. Confieso que no sé barrer ni fregar, ni poner la lavadora. No sé coser, no sé cocinar, y tengo fobia a las aspiradoras. Yo soy el primogénito de la dinastía Borbón, así que perdona, que entre mis huevos está que algún día será el heredero de la corona. Felipe VI, escucha bien, tú vas a ser el último rey de España. El último rey de España. El último rey de España. El último rey de España. El último rey de España. El último rey de España. El último rey de España. Pues estamos de vuelta en este último bloque de este programa que se llama Planos. En los planos los seguimos invitando a visitar nuestro blog, que se llama el Festival de lo Absurdo, .blogspot.es. Acuérdense que no es .mx. Y bueno, esta semana, porque aún falta un rato para el festival, pero nos gusta promocionarlo desde antes para que sí vayan y nos compren cosas, porque nosotros siempre hemos querido ser millonarios, pero la vida no nos dejó. Vamos a estar también tratando de hacernos millonarios en la Francachela Cartonera, que empieza este viernes 24 de noviembre. Si no me equivoco, si es el viernes, sí, si es el viernes. Aquí tengo el programa en la mano, el programa de mano. Vamos a tener una exhibición de los libros que hemos presentado durante este año, para que vayan y les compren todos. Que hemos presentado 10, bueno, vamos a presentar 10 libros ya con estos dos que están por salir. El más reciente es El Despertar de Kesgul, que estuvimos promocionando en este programa hace una semana. Y bueno, vamos a estar presentando 3 de estos libros. Vamos a presentar La Danza de la Muerte el sábado 2 de diciembre, un día antes de que se acabe la francachela, en el foro Orwell, que pues si ustedes entran a la página ahí van a ver dónde está el foro Orwell, porque no alcanzo a ver aquí. También vamos a estar presentando el libro de Paulina Navarro, que se llama Vivir Mata. También tiene que estar por aquí, denme un segundito porque estoy viéndolo completamente en vivo. Estás medio ciego, compa. O sea, el asunto es que vamos a presentar Historias a Media Luz, vamos a presentar Vivir Mata y vamos a presentar La Danza de la Muerte. Que de todos estos, pues el más interesante es el de Vivir Mata, porque pues porque el de La Danza de la Muerte ya está muerto, ¿no? Y eso nos da mucha tristeza a veces. Pero es la muerte. Ah, ya lo encontré. El viernes 4 de diciembre, precisamente en el día que termina la francachela cartonera. No es cierto, es el viernes 1 de diciembre. Les estoy mintiendo bastante. Bueno, el viernes 1 de diciembre presentamos Vivir Mata en la banqueta de La Rueda. Los que no conozcan La Rueda, pues ya deberían conocerla. Pavo 191. Pavo 191. Ahí encuentran a Sergio Fong y a toda la banda cartonera. Va a ser tan bonito volver. De hecho, ya queremos volver para verlos y abrazarlos. Aunque sea por unos días. Y el jueves 30 de noviembre, ahí mismo en la banqueta de La Rueda, voy a estar presentando mi libro Historias a Media Luz, volumen 1, que van a ser 3 volúmenes. Ya les dije que yo siempre he querido ser millonario y la verdad, pues no se puede si vendes todos los cuentos juntos. Y ahora sí, el día 3 de noviembre vamos a estar presentando La Danza de la Muerte. No es cierto, el 3 de diciembre. Vamos a estar presentando La Danza de la Muerte. Llevamos 5 minutos de programa en los que llevo diciendo estupideces. Pero no importa, porque a ustedes les gusta que les diga este tipo de cosas. Y bueno, ya le preguntamos hace rato a Hugo Carballo algo que es muy importante y que a estas alturas del programa y a unas semanas de que se acabe el año, todavía no le hemos preguntado a Paulina. Ah, cabrón. Ah, ya. Paulina, si tú fueras un taco, ¿qué clase de taco serías? Puta. No, un taco puta no. Tú no, sería un taco... No sé. Un taco riendo. También. No. Un taco de... De rábano. No, qué asco. Nunca vas a hacerme comer un taco de rábano. No, yo creo que... No le estoy albureando. No. O sea, es que cuando estábamos en Ciudad de México, estábamos en... ¿Cómo se llama eso? Los tacos, Pablo. No. Es un lugar mágico, no. Donde venden las tortillas. ¿Estábamos en Tacubaya todavía? En Tacubaya. Entonces eran como medianoche, y pues, como ustedes sabrán... No, eran tortillas, Pablo. No existe nada, ninguna otra oferta culinaria en medianoche más que los tacos, y yo no consumo carne, entonces... La manera de burlarse de mi hambre fue ofrecerme un taco de rábano, pero no, opté por unas galletas de nuez. Entonces, bueno, como sea, divago como siempre. Yo sería un taco de... un taco de al pastor de soya o... Un taco de Jamaica. ¡Qué rico! Esa es la respuesta más interesante que nos han dado en este programa. Son ricos. Ay, quiero un taco de Jamaica. ¿Alguien me quiere llevar a Morelia por un taco de Jamaica? ¿No? ¿No? No, pero puedes prepararlos tú mismo. Ay, sí, pero... La verdad es que nunca he hecho tacos de Jamaica. O sea, que nos has engañado todo este tiempo. No, o sea, sí sé hacer de comer, pero tacos de Jamaica, ¿no? Y no puedes decir que no, porque tú ya probaste mi comida y te gustó. Sí, bueno, ese ha sido el bloque más... constructivo de toda la historia de planos y no planos. Y bueno, los seguimos invitando a la francachela cartonera esta semana. Vamos a estar ahí en el barrio chino, en La Rueda. Vamos a estar en el foro Orwell y en varias locaciones que, bueno, si ustedes se meten a la página de La Rueda, de Radio Cartón o de la editorial El Pato con Canclas en Facebook, pues ahí pueden encontrar el programa para que vayan a buscarnos y a comprarnos libros. Ahora que sí... Que si Hannah Renaud está escuchando esto, también puede ir y regresarnos nuestros libros o nuestro dinero. Sí. Porque la verdad nos gusta mucho nuestro dinero y nuestros libros. Sí, los amamos con locura. Más que a la gente. Entonces... Sobre todo gente como ella. Sí, particularmente. Ups, ¿lo dije? Sí, lo dijiste. Pablina, ¿qué estás haciendo? Ustedes no saben, pero tenemos una cabina de grabación que en realidad es un auto. Es muy moderna. Y acabo de sonar el claxon. No, son efectos de sonido. Sí. A lo mejor ni salió ni madre si estamos haciendo un escándalo aquí. Este bloque ha sido muy bonito, muy muy improductivo. No sé qué pensará Jacobo cuando lo escuche. Seguro se divertirá mucho. Bueno, ya vamos a hacer algo bueno con nuestro tiempo y nuestra vida. Bueno, vamos a cerrar este programa. Volviéndoles a invitar a la francachela cartonera, a que visiten nuestro blog, a que participen en este festival de lo absurdo que ya quedan unas cuantas semanas porque comience, a que no participen en el Buen Fin porque pues es muy triste esto de las estafas culturales y eso. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a nuestra amiga Celeste Alba Iris, que el día de hoy precisamente está recibiendo el premio 20 de noviembre de fotografía. Ella es escritora, ¿no? Y la verdad es que vivimos en una ciudad en la que la gente piensa que solo puedes dedicarte a una cosa. Uh-huh. La verdad es que es una persona muy talentosa y que si tiene la oportunidad de estar en San Luis, cuando llegue a Guadalajara o algún otro lugar, porque estoy seguro que eventualmente va a pasar, pues visiten la obra de esta autora, que tiene unas propuestas bastante interesantes. Sí. Y bueno, vamos a cerrar este programa leyéndoles un texto mío y uno de Paulina, para que sepan lo que es bueno. Y porque queremos y porque podemos, y ya. Porque este es nuestro programa, y ya después nos despedimos de ustedes y de la gente que nos ama. Pues ya lee, Paulina. Okay. Tú me golpeas con mi micrófono. Bueno, este poema se lo dedico a Marisol Vera Guerra, una poeta que me inspiró para hacer esto. Se llama Zapatillas de Loba. La sal de la tierra. Mi alma es desierto, y aún... Ahí crece la vida, a ritmo de una danza antigua. No es el canto de los hombres de humo y hojalata. Es la música de mi madre, mi abuela, de todas las madres y todas las abuelas. El aullido de la loba primordial que resguarda el río sagrado. Sus patas son rojas. No es la herida de la sangre, es la fuerza vital que nos cubre los pies. Podemos andar seguras. No estoy dispuesta a danzar a un ritmo que mi corazón no reconozca. Mis pies tienen sus propias zapatillas de piel, sueños de energía viva. No hay tiempo para hipocresías. Esa de la que las tías frustradas te aprietan los cachetes y te constriñen la matriz, porque fuimos hechas para parir carne traicionera y no luz, de amor y pasión desmedida. En mi pecho hay un tambor, su ritmo es el de la tierra, el cielo, de toda la magia femenina, al eco de la arena psíquica. El tiempo es uno, todas somos una. Yo les voy a leer esto que se llama Gravity. No se lo dedico a nadie, pero si ustedes quieren dedicárselo a alguien, pues es su problema, ¿no? Caen los días y se hace noche. Cae el pez siempre por boca. Caen ladrones en sus coches, Bonnie y Clyde caen entre roces. Caen las cuentas del rosario, los días del calendario. Y la verdad es que no veo porque se apagó la luz aquí. A ver si ya se los voy a volver a leer. Porque vale madre. Caen los días y se hacen noches. Cae el pez siempre por boca. Caen ladrones en sus coches. Bonnie y Clyde caen entre roces. Caen las cuentas del rosario, los días del calendario. Y las horas, los minutos. Cae mi juventud en punto. Cae en la trampa del cobarde, el valiente enamorado. Caen los viejos dictadores. Caen derechos de costado. Cae despacio o cae a prisa. Caen tirantes por tus hombros y las bragas por tus piernas. Cae razón, líbido llega. Caigo al pie de tus deseos, como esclavo gris, poseso. Caigo en cuenta que te quiero, que te amo, que me tienes dando vueltas a la vida. Que caí entre tus encantos sin usar paracaídas. Caigo al punto del hervor, en la realidad ambigua que el amor, por ser amor, casi siempre es caída. Pero cuando llegas arriba, allá entre las estrellas, un minuto o 20 años... por ellos, vale la pena. Y bueno, con esto vamos a despedir este programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. ¿Quieres decirle algo a la gente, Paulina? Pues nada, nos vemos ahí en Guadalajara. Aquí están cayendo unas bombas bien locas. Ya nos vamos a morir todos. Bueno, vayan allá a la Francachela. También esperamos verlos en alguno de los eventos del absurdo, donde sea que se encuentren, sea Ciudad de México, San Luis Potosí, La Piedad o ¿qué? Ciudad de México, o Guadalajara o China, o donde sea, pero Rusia. Cáiganle, apoyen a los proyectos Alemania. Culturales de su ciudad, de su barrio y demás. Tepito. Y nos vemos la próxima. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, le agradecemos a Jacobo que se encarga de que este programa suene muy bonito. Y yo insisto que quiero que venga a San Luis Potosí para que se coma unas enchiladas conmigo, porque lo extraño mucho. Le mandamos saludos a Sergio Fonca, a toda la gente, que ya esta semana vamos a estar por allá el viernes. Y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Yo quiero despedirme con esta hermosa frase de una figura chilena, un poeta excelso y hermoso de cara roja y largas orejas, que se llama Juan Carlos Bodoque, que decía algo así como... Se me olvidó. ¿Qué es? Estoy triste y solo. Más triste que el silencio. Más solo que la luna. Y es lo mismo ser poeta que ser basura. Y nos escuchamos, por Dios, me voy a suicidar. En esto que se llama planos. Y no planos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.